El presupuesto estimado de gasto efectivo que íbamos a tener este año, alrededor de 90 mil y tantos millones de pesos, comprende dos grandes partidas. Uno, los proyectos que se encuentran en ejecución, que bordean casi los 60 mil y tantos millones de pesos. Esos son compromisos ciertos, reales, pagos que se están realizando. Y 30 mil que es posible proyectar en términos de gasto nuevo. Y es ahí donde se iba a distribuir dentro de la región. Bueno, ¿cuál es la estimación? Hoy día, con cierta certeza, sabemos que vamos a tener alrededor de 6 mil y tantos millones de pesos menos. ¿Cuál es la estimación más pesimista? Que eventualmente llegamos a tener 10 mil millones de pesos menos. Eso, ¿a qué es lo que obliga? Desde el punto de vista de los municipios, a apurar el tranco en obtener sus recomendaciones técnicas para efectivamente poder presionar al gobierno regional el inicio de algunas obras. Si nosotros no tenemos proyectos recomendados en el sistema de evaluación pública por parte de los municipios, no estamos en condiciones de pedirle a la autoridad regional que se inicien proyectos. Por lo tanto, primera tarea, entregada a los municipios. Y eso es importante porque la cartera nueva efectivamente tienen que redoblar su esfuerzo. Por algo lo estoy diciendo. Los municipios tienen que preocuparse en tener generación de cartera nueva. Eso estamos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo en la provincia, en las distintas comunas.